mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido bien y que estén muy felices con este sol tan resplandeciente que tenemos en estos momentos. Y bueno, para iniciar este día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 55, mínimas de 40. Para el día de mañana jueves se esperan cielos soleados también y despejados con temperaturas máximas de 61, mínimas de 46. Para el día viernes también se esperan cielos soleados y despejados, va a hacer mucho calor, máximas de 70, mínimas de 56. Para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 65, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad para el día sábado de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo también la misma probabilidad, 60% de probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 60, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados a nublados. Y así es como tendremos la próxima semana también la temperatura. Les adelanto un poquito, a partir del fin de semana, como ya escucharon, hay probabilidad de precipitaciones y se va a extender hasta la próxima semana, las mismas probabilidades, empezando la próxima el lunes, continúa en 60, del martes baja la probabilidad de 10% de precipitaciones, me refiero al 60% de probabilidad de precipitaciones, y se espera que pues toda la semanita también de la próxima semana haya probabilidad de precipitaciones. Así que si tienen que hacer algo en sus casitas, háganlo esta semana, empezando hoy, mañana, el viernes, porque el sábado en adelante vuelvan otra vez las probabilidades de precipitaciones. Y bueno, si cambio, aquí les estaremos informando. Por el momento nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula La paloma de pecho colorado. La paloma de pecho colorado. Hay diferentes tipos de palomas, pero hay una en particular que me atrajo. Se le llama paloma de pecho colorado. Fue su nombre lo que me llamó la atención. Tiene entre 3 y 5 pichones por vez y parece que nacen con mucho apetito. Porque la paloma cada mañana muy temprano sale en busca de comida y se pasa la mayor parte del día buscando con qué alimentar a sus pichones. Hace muchos años atrás, me encontraba en el norte argentino trabajando en la tala de árboles, en su mayoría quebrados. Después de cortarlos, solían tumbarlos con enormes topadoras y los dejaban en el suelo por varios días hasta que llegaban los obreros para desgajarlos. Una mañana, la paloma comenzó con su rutina de alimentación. A pesar del gran ruido que podía escuchar, de pronto su árbol se sacudió y cayó al suelo con el nido entre sus ramas. Intentó huir, pero su instinto de madre fue más fuerte y se quedó mientras el árbol caía con fuerza. Para la paloma parecía como si se la tragase la tierra. No solo estaba aturdida por el ruido de las máquinas y la estrepitosa caída del árbol, sino también por los incansables gritos de sus pichones. Sin poder evitarlo, se quedó atrapada bajo un montón de ramas y aunque podía escuchar perfectamente los gemidos de sus pichones, no podía salir en busca de alimento. Así pasaron las horas y los días. Si no ocurría algo muy pronto, los pichones no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir. Pero la paloma hizo algo inusual. Picó con fuerza sobre su propio pecho hasta que comenzó a sangrar. Los pichones, que confiaban plenamente en su madre, se acercaron y se alimentaron con su sangre. Cuando los obreros llegaron con sus hachas y comenzaron a sacar las ramas, tres pichones de la paloma salieron volando del nido que estaba atrapado debajo de aquel matorral y encontraron a una paloma muerta con el pecho teñido de rojo. La leyenda dice que desde ese momento Dios pintó de rojo las plumas del pecho de todas las palomas de esa especie. Yo creo que Dios se sintió identificado con esa paloma, porque hace más de 2000 años no solo picó su pecho, sino que también permitió que clavaran sus manos y sus pies para que su sangre fuera fuente de vida. Así como la paloma salvó a tres pichones, Dios, a través de Jesús, trajo esperanza a la humanidad. La paloma murió y se convirtió en leyenda. Cristo murió, resucitó y se convirtió en el único camino hacia Dios para toda la humanidad. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Thank you.

8:43 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Alan García se disparó cuando era intervenido por detención preliminar. El expresidente Alan García se disparó con un arma de fuego en un ambiente de su vivienda antes de que la policía lo detuviera este miércoles de manera preliminar por orden del Poder Judicial. Fuentes de RPP Noticias informaron que cuando el exmandatario vio que los policías entraban a su casa para detenerlo, se encerró en su cuarto y se metió un tiro. Al encontrarlo herido, los agentes lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde fue ingresado al área de trauma shock. Hasta el hospital llegaron agentes de criminalista de la Policía Nacional y se ha desplegado un cordón de seguridad alrededor del hospital. En comunicación con RPP Noticias, el líder aprista Luis González Posada dijo que la situación de salud del expresidente es sumamente grave. El abogado de Alan García, Erasmo Reina, también dijo a la prensa que la situación del líder aprista es delicada y que está siendo intervenido quirúrgicamente. Dos hijos del exmandatario ingresaron al centro de salud y simpatizantes apristas se encuentran en los alrededores. La ministra de Salud, Zulema Tomás, también llegó al hospital para verificar el estado de salud. En conferencia de prensa precisó que la bala ingresó por la parte derecha de la cabeza del presidente y salió por el lado izquierdo. El Poder Judicial dictó orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García en el marco de las investigaciones que se le siguen al líder aprista por el caso Odebrecht. Según fuentes de RPP Noticias, la orden de detención preliminar alcanza también a Luis Nava, exsecretario de Palacio durante el segundo gobierno aprista, y al empresario textil Miguel Atala, amigo cercano del exmandatario. La orden de detención preliminar incluye también a José Nava y a Samir Atala, hijos del exsecretario de Palacio y del empresario textil respectivamente. El primer avión con ayuda humanitaria desde la Cruz Roja aterriza a Caracas. El primer avión de Cruz Roja con ayuda humanitaria para Venezuela aterrizó el día de ayer en el aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a la ciudad de Caracas. Según informó Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, el envío contiene suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos a distintos hospitales del país. La Cruz Roja anunció hace pocos días que triplicaría su presupuesto en el país sudamericano para hacer frente a la situación, pasando de los actuales 9 millones a más de 24 millones de dólares. La ayuda llega después de que el gobierno de Nicolás Maduro diera su visto bueno a su entrada, pese a que durante años atrás había negado la existencia de ningún problema humanitario en el país. Maduro recibió el pasado 10 de abril en el Palacio de Miraflores a Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Tras ese encuentro, afirmó su disposición de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y apoyo internacional en pleno respeto del ordenamiento jurídico venezolano. Y cierran escuelas en Colorado mientras la policía busca a una mujer obsesionada con la masacre de Colombín. El FBI y las autoridades de Colorado buscan a una mujer extremadamente peligrosa y obsesionada con el tiroteo ocurrido hace 20 años en la escuela de Colombín en Denver, Colorado, ciudad a la que viajó el día lunes. Las autoridades consideran que supone una amenaza creíble para la comunidad y las escuelas, incluida Columbine, todos los distritos escolares del área metropolitana de Denver cerrarán el día de hoy por motivos de seguridad, según ha dicho el Departamento de Educación de Colorado. Sol Pais, de 18 años, viajó desde Miami a Colorado el día lunes por la noche y los investigadores creen que después de llegar compró un rifle y munición, según ha explicado el día de ayer por la noche Dan Phillips, agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo en Denver. Las autoridades describieron a Pais como una mujer blanca de aproximadamente 5 pies, 5 pulgadas de altura y cabello castaño. La vieron por última vez en las estribaciones del condado de Jefferson, en Colorado. Llevaba una camiseta negra, pantalones de camuflaje y botas negras. Si la ve, por favor, alerte a las autoridades llamando al número 303-630-6227, 303-630-6227. Por sus comentarios y acciones, por su viaje al estado, por la adquisición de un arma inmediatamente después de llegar, por todo esto se considera una amenaza creíble para la comunidad y potencialmente para las escuelas, fue lo que dijo Phillips. Ella está obsesionada con Colombia y los perpetradores y ha hecho comentarios al respecto, pero no ha identificado una amenaza específica para una escuela específica, ha añadido. Nuestra prioridad en esa situación es tratar de encontrar a la señora Pais. El Departamento de Educación del Estado emitió un aviso el día de ayer recomendando que todas las escuelas en el área de Denver quedaran cerradas por fuera. Y Trump veta resolución del Congreso para retirar a Estados Unidos de la guerra de Yemen. El presidente Donald Trump vetó el día de ayer una medida bipartidista para cortar el apoyo de Estados Unidos a la coalición liderada por los saudíes en la guerra civil de Yemen, calificándola de un intento innecesario y peligroso de debilitar a mis autoridades constitucionales, fue lo que reportó The Hill. El veto del día de ayer fue el segundo de la presidencia de Trump, que se produjo un mes después de que él vetara una resolución para revertir su declaración de emergencia nacional para construir un muro fronterizo. Todos los demócratas y varios republicanos, incluidos aliados de Trump en ambas cámaras, apoyaron la resolución de los poderes de guerra en medio de un empeoramiento de la crisis humanitaria en Yemen, donde los rebeldes hutíes apoyados por Irán han tratado de derrocar al gobierno del país. Otros votaron por el proyecto de ley como una forma de castigar a Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En su mensaje de veto oficial, Trump se hizo eco de un argumento avanzado por los legisladores y republicanos y el Pentágono, que Estados Unidos nunca ha participado en hostilidades que las misiones de contraterrorismo de Yemen dirigidas contra Al-Qaeda. No hay personal militar de los Estados Unidos en Yemen al mando, participación o fuerzas militares acompañantes de la coalición liderada por los saudíes contra los hutíes en las hostilidades en Yemen, fue lo que escribió Trump en su mensaje de veto al proyecto de ley. Y Trump critica a Fox News por programa especial con Bernie Sanders. El presidente Donald Trump reaccionó por el programa especial de que su canal favorito Fox News hizo con el demócrata Bernie Sanders. Muy raro ver a loco Bernie en arroba Fox News, escribió el mandatario. No sorprende, Brett Baier, y la audiencia estuvo muy sonriente y muy amable. El mandatario se extrañó de que eso ocurriera, muy extraño, y ahora tenemos a arroba Donna Brazile, agregó sobre Donna Brazile, quien fue presidenta del Comité Demócrata nacional. Fox News es un canal que rechaza las posturas que califica como socialistas o de izquierda, como el perfil político de Sanders, quien es el demócrata que lidera por ahora las encuestas hacia la candidatura del partido por las elecciones 2020. El presidente Trump ha reaccionado a la participación del senador Sanders en la competencia electoral, ya que cuando se lanzó oficialmente a la carrera le dio la bienvenida, pero no deja de llamarlo loco. Y proponen modificar procesamiento de inmigrantes. Un grupo consultivo federal propuso cambios importantes a la forma como el gobierno de Estados Unidos está enfrentando la oleada de familias migrantes que llegan a la frontera, en la frontera sur. En un borrador difundido el día de ayer, un comité del Consejo Asesor de Seguridad Nacional solicitó al gobierno del presidente Donald Trump que establezca inmediato entre 3 y 4 centros de procesamiento regionales para migrantes en la frontera con México. El grupo bipartidista también aprobó los cambios a un acuerdo que en general prohíbe al gobierno mantener a los menores detenidos más de 20 días. El informe fue difundido en momentos en que las autoridades fronterizas afirman tener dificultades para enfrentar la afluencia de familias centroamericanas, de las que la patrulla fronteriza tuvo en marzo la cifra histórica de 53.000. El informe propone establecer nuevos centros donde las familias migrantes sean procesadas por autoridades de inmigración y reciban atención médica, y donde sus solicitudes de asilo sean revisadas por jueces de inmigración. También desean crear un centro de procesamiento similar en Guatemala, cerca de la frontera con México, para que los migrantes puedan presentar sus solicitudes de asilo sin tener que efectuar una peligrosa travesía hasta Estados Unidos. Y en información deportiva de Generación Dorada, no tuvimos nada, fue lo que dijo Andrés Guardado. Andrés Guardado reconoció que se está viviendo el fin de una generación dorada en la selección mexicana. Sin embargo, cuestionó que sea llamada así, ya que nunca consiguieron los resultados deseados, uno de ellos el quinto partido en el Mundial. Sí, así se puede llamar como el fin de una generación llamada dorada, pero de dorada no tuvimos nada, la verdad. No dimos el ansiado quinto partido. Uno puede debatir si una u otra es mejor, pero los resultados hablan, fue lo que expresó en la entrevista con David Faitelson para ESPN. Asimismo, el Principito explicó que dicho nombramiento se debe más a que había más jugadores mexicanos en el viejo continente. A nivel de resultados quizá no lo fuimos, pero somos una generación que fuimos más a Europa. Por otra parte, Guardado señaló que ve muy lejano llegar al Mundial de Qatar 2022, pero si es necesitado por Gerardo Martino, no se negará. Está muy lejos, quedan 3 años todavía, no lo descarto, pero quiero ir con calma, quiero ir poco a poco. Como le dije al mismo Tata, estaré ahí hasta que yo vea que no puedo ayudar, aportar. Fuera de las polémicas jamás pondría las condiciones para ir a la selección, fue lo que dijo. Y la Juventus se hunde en bolsa tras la eliminación en la Champions. Las acciones del club de fútbol italiano Juventus Turín cotizaron el día de hoy a la baja en la bolsa milanesa, con unas pérdidas que alcanzaron 24% en la mañana italiana tras la eliminación sufrida el día de ayer contra el Ajax en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El 1-2 sufrido en la Juventus Stadium supuso un fracaso económico y deportivo para el conjunto turinés, que no gana la Copa de Europa desde 1996, y tras hundirse a la primera hora de esta mañana, sus acciones registraron unas pérdidas del 15% este mediodía. Estos resultados negativos se deben, según los analistas, a la insuficiente presentación del martes, cuando el Ajax dominó el partido y selló el pase para unas históricas semifinales de la Liga de Campeones. El Juventus, que el pasado verano invirtió 112 millones de euros para fichar al portugués Cristiano Ronaldo, al que paga un sueldo de 60 millones brutos por año, se despidió de la máxima competición continental. El principal objetivo de su temporada por la puerta de atrás. El conjunto turinés se adelantó gracias al propio Cristiano, pero el Ajax dio la vuelta al marcador con goles de los holandeses Donovan de Beek y Matthijs de Ligt. Al acabar el encuentro, el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, reconoció la superioridad del Ajax y consideró que mereció ampliamente pasar de ronda, como la ven, Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy y todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Observando gaviotas.

9:26, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una información muy interesante para cada uno de ustedes que tienen sus smartphones, tienen sus celulares y de repente pues obviamente uno se puede dar cuenta, ¿no? De que nos están rastreando. En este caso me refiero a Google, por eso es que ciertas publicidades que te aparecen en el celular cuando viajas a una página web, pues van de acuerdo a lo que tú, a ti te gustaría comprar, o sea, de acuerdo a tus intereses, ¿no? Y esto se debe a que sabe Google qué búsquedas has hecho y qué es lo que te podría interesar. Te mandan todo este tipo de información de marketing, también pues para que se te haga más fácil en otras aplicaciones, los lugares que has visitado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una manera de desactivar el rastreo de Google. Y también en iOS y en, bueno, desactivar el rastreo de Google Sensor Vault en iOS y en Android. Así que en los dos celulares pues más conocidos los puedes desactivar. Es muy importante para las personas que dicen, yo la verdad yo no quiero compartir toda mi información, toda mi ubicación, dónde estoy, dónde me voy, porque inclusive cuando tú desactivas tu GPS, aún así están obteniendo información tuya. Igual Facebook, no nada más es Google, también es Facebook, que de hecho Facebook dice que si tú desactivas tu cuenta, aún así te siguen rastreando tus datos. ¿Cómo la ves, eh? Así que tengan mucho cuidadito. No es para que tampoco se pongan ahí todos con miedo, ¿no? Es decir, ¿qué me están? ¿Me están siguiendo? ¿Me están haciendo cosas que yo no quiero? O sea, ¿están obteniendo mi información de algo que yo dije que no? Pues así es la internet. Recuerda que cuando tú estás en la internet y publicas algo en la internet, no esperes que sea algo secreto. Y bueno, pues no solamente Google Maps está siguiendo tu rastro, sino que también un programa llamado Google Sensor Vault, y está transfiriendo datos de tu ubicación a las autoridades, de acuerdo con un reporte de New York Times. Y bueno, ¿cómo vamos a dificultarle esta tarea a Google para que no nos esté siguiendo, ¿no? Para que no obtenga información tan detallada. Hay que tener en cuenta que al parecer, incluso si tú inhabilitas manualmente el historial de ubicaciones de Google y Google Maps y otros apps, pueden guardar información de tu ubicación según un reporte de la app publicado el año pasado. Por otra parte, también nos hemos enterado recientemente que Facebook sigue rastreando tus datos aún después de que hayas desactivado tu cuenta, por lo que no tienes que preocuparte solamente de Google. También puedes optar por desactivar la función de reconocimiento facial de Facebook. Google insiste en que tales características de seguimiento de esa ubicación pues no lo utilizan para otras cosas que no sean destinadas a mejorar tu experiencia, pero esa noción va en contra de la definición de apagado. Fue lo que dijo Jonathan Meyer, un experto de la Universidad de Princeton. Si vas a permitir que los usuarios desactiven algo llamado historial de ubicaciones, entonces pues todos los lugares donde mantengas el historial de ubicaciones deberían de estar apagados. Fue lo que dijo, y pues la verdad es cierto, ¿no? De hecho, aun cuando el historial de ubicaciones esté desactivado en la configuración de tu cuenta de Google, descubrió la AP acciones como buscar algo en el navegador, verificar actualizaciones automáticas del clima y abrir Google Maps que registrarán tu ubicación. Investigadores de Princeton pudieron verificar las aseveraciones de AP. Si quieres inhabilitar completamente el rastreo de ubicaciones, pues debes de tener en cuenta que esto también limitará algunas capacidades de ubicación de algunos apps, de algunas aplicaciones que tú tengas. Tienes que desactivar otro ajuste llamado Web en App Activity, o actividad en la web y en aplicaciones. Todo esto está en tu cuenta de Google, ¿ok? Y bueno, ¿cómo desactivarlo por completo? Si deseas deshabilitarlo por completo el seguimiento de ubicación, el cual toma en cuenta limitar a capacidades basadas en la ubicación de algunas aplicaciones, debes inhabilitar otra configuración llamada actividad web y de aplicaciones. En Android vas a entrar a configuración, luego vas a hacer clic en Google, cuenta de Google, datos personales y personalización. Y ahí vas a hacer clic en la actividad en la web y ahí en aplicaciones y puedes elegir apagado. Entonces, así de sencillo, en tu Android, en tu celular, entra en la configuración, luego haz clic en Google, cuenta de Google, datos personales y personalización, vas a hacer clic en la actividad en la web y en las aplicaciones, actividad en la web y en aplicaciones y le vas a dar apagar. En el desktop, que también es para iOS, en tu computadora, vas a abrir Google en una nueva pestaña, entra con tu cuenta si es que no estás y ya adentro haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y luego haz clic en cuenta de Google y después vas a hacer clic en datos personales y privacidad, mi actividad, luego haz clic en controles de actividad en la columna de la izquierda y haz clic en la actividad en la web y en aplicaciones y ahí también pues lo apagas. Entonces asegúrate que el historial de ubicaciones esté también apagado, pues si no, pues no va a servir de nada, ¿no? Y pues así de sencillo está. Tal vez ustedes piensan que es muy difícil a como se los estoy diciendo, pero la verdad es que no. Cuando escuchen la grabación el día de mañana, le ponen pausa y ya pueden seguir los pasos directamente o simplemente busquen ahí en la internet cómo desactivar el rastreo de Google y ahí te van a dar los pasos, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día de hoy. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 24, donde nos habla sobre el deseo de ser especial, y vamos a hablar sobre el apartado número 1, el deseo de ser especial, el sustituto del amor. El amor es extensión. Negarte a dar un regalo, por insignificante que sea, es no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo eternamente. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece, pues has pedido que un sustituto ocupe su lugar, y ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda la realidad que parece tener. Las creencias nunca se atacarán unas a otras abiertamente, ya que es imposible que se puedan producir desenlaces conflictivos. Mas una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no. Y son muchos los resultados insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones absurdas que se han tomado, que ahora se han convertido en creencias a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. No subestimes el poder que tienen estos guerreros ocultos para destruir tu paz, pues ésta se encuentra a su merced mientras tu decisión de dejarla en sus manos siga en pie. Los enemigos secretos de la paz, tu más mínima decisión de elegir el ataque en vez del amor, se encuentran ahí por tu propia elección, sin ser reconocidos y prestos a desafiarte a combatir y a llevarte a una violencia mucho más grande de lo que te imaginas. No niegues su presencia ni sus terribles resultados. Lo único que se puede negar es su realidad, no sus consecuencias. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se reconoce es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que Él dotó a su Hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo ser es el suyo propio y a quien conoce? Solo los que se creen especiales pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, y estos tienen que proceder de alguien que es mejor, alguien incapaz de ser como aquel a quien condena, alguien superior a él y en comparación inocente. Y así, el deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y en un fin, pues ser especial no solo separa, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra los que parecen ser inferiores es natural y justo. Los que se creen especiales se sienten débiles y frágiles debido a las diferencias, pues lo que los hace especiales es su enemigo. Sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Luchan por él contra todo el universo, pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. El deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. He aquí la gran ilusión de lo que tú eres y de lo que tu hermano es. Y he aquí también lo que hace que se ame al cuerpo y se le considere algo que vale la pena conservar. Ser especial es una postura que requiere defensa. Las ilusiones la pueden atacar y es indudable que lo hacen. Pues aquello en lo que tu hermano se tiene que convertir para que tú puedas seguir siendo especial es una ilusión. Hay que atacar a aquel que es peor que tú, de forma que tu especialismo pueda perpetuarse a costa de su derrota. Pues ser especial supone un triunfo, y esa victoria constituye la derrota y humillación de tu hermano. ¿Cómo puede vivir tu hermano con el fardo de todos tus pecados sobre él? ¿Y quién sino tú es su conquistador? ¿Podrías odiar a tu hermano si fueses igual que él? ¿Podrías atacarlo si te dieses cuenta de que caminas con él hacia una misma meta? ¿No harías todo lo posible por ayudarlo a alcanzarla si percibieses que su triunfo es el tuyo propio? Tu deseo de ser especial te convierte en su enemigo, pero en un propósito compartido eres su amigo. Ser especial jamás se puede compartir, pues depende de metas que solo tú puedes alcanzar, y él jamás debe alcanzarlas, pues de otro modo tu meta se vería en peligro. ¿Qué significado puede tener el amor allí donde el objetivo es triunfar? ¿Y qué decisión puede tomarse en favor de ese objetivo que no acabe perjudicándote? Tu hermano es tu amigo porque su padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender, no para que se lo niegues. Lo que no das, lo pierdes. Dios se dio a sí mismo a vosotros dos. Y recordar esto es el único propósito que compartís ahora. Por lo tanto, es el único propósito que tenéis. Podrías atacar el uno al otro si decidieses no permitir que el deseo de ser especial se interpusiese entre vosotros. Observa imparcialmente qué es lo que hace que no aceptes a tu hermano del todo, o qué es lo que te lleva a pensar que quizás os convendría más estar separados. ¿No es siempre acaso tu creencia de que tu sensación de ser especial se ve menoscabada por vuestra relación? ¿Y no es este el enemigo que hace que cada uno de vosotros sea una ilusión para el otro? Tu temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser especial que aún no has reconocido, pues exiges que tu hermano se postre ante ella en contra de su voluntad, y Dios mismo tiene que honrarla o pagar las consecuencias. Todo vestigio de maldicia, toda punzada de odio y todo deseo de perpetuar la separación nace allí, pues en este punto el propósito que compartes con tu hermano queda velado de vuestras conciencias. Te resistes a aceptar este curso porque te enseña que tú y tu hermano sois iguales. No tenéis ningún propósito que no sea el mismo, ni ninguno que vuestro padre no comparta con vosotros, pues se ha eliminado de vuestra relación todo objetivo de ser especial. Destruirías ahora el objetivo de santidad que el cielo le confirió a esta relación. ¿Qué perspectiva puede tener el que se cree especial, que no cambie con cada aparente golpe, con cada afrenta o con cada juicio que se imagina ha sido emitido contra él? Los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad, pues ¿qué otra cosa es el deseo de ser especial sino un ataque contra la voluntad de Dios? No amas a tu hermano mientras sea eso lo que defiendes en contra suya. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges. He aquí el motivo de la batalla que libras contra él. Aquí él no puede sino ser tu enemigo, no tu amigo. Jamás podrá haber paz entre los que son diferentes, mas él es tu amigo, precisamente porque sois lo mismo. Y bueno, esto es el deseo de ser especial, el sustituto del amor. Y sí, ¿no? Es obvio que si tú te puedes imaginar, puedes realmente darte cuenta y despertar, ¿no? Es decir, que cualquier otra persona que veas a tu alrededor, eres tú, van hacia la misma meta. Todos, yo creo que se nos ha dicho, ¿no?, que para ser felices depende de las creencias en las que te hayas envuelto. Pues puedes decir, es tener mucho dinero, o es vivir viajando por el mundo, o es tener una colección de reliquias que valen millones, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero al fin de cuentas, todos tienen en la mente, ¿no?, la meta de ser feliz. Y pensamos que la felicidad o el ser felices se va a llegar en un momento en el que tal vez ya estemos mayores de edad, o cuando terminemos una carrera, cuando estudiemos una carrera. Y pensamos que eso nos hace ser especiales, nos hace sobresalir ante los demás, nos hace sentir de que nosotros somos mejores porque estamos haciendo mejores las cosas. Y pensamos, ¿no?, constantemente en esta separación y en ser especiales. Estamos sustituyendo el amor. Y ese es el deseo de ser especial, tanto en el trabajo, tal vez hasta en la familia. Si tienes hermanos, tal vez compites con los hermanos, con tus hermanas, compites con tus amigos, compites con tus compañeros de trabajo, compites con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que el ser especiales, el ser mejores, el ser separados, nos hace únicos. Y es todo lo contrario, no nos hace únicos, nos hace ser especiales. Y ser especiales nos hace pensar que estamos separados. Nos hace sentir que realmente nos falta amor y que tenemos que hacer estas cosas para conseguir el amor, para conseguir la felicidad. Entonces, el sustituto que estamos poniendo, en este caso el ser especiales, pues no nos va a llevar a ninguna parte. Si tú te imaginaras que la persona que compites, o tal vez por la meta por la que compites, no te va a llevar a la felicidad, pues simplemente la dejarías, ¿no? La cortarías. Entonces, cualquier meta que tú te pongas para obtener la felicidad, que no sea en este momento, es decir, ok, mi felicidad está aquí y ahora lo puedo sentir, entonces la otra felicidad, la otra meta, pues no te sirve de nada. Porque tu decisión y tu forma de despertar es en este instante presente. En este momento puedes alcanzar tu mayor meta y no necesitas de algo externo o algo material o de alguna persona que digas tú, esto me va a causar la felicidad. Porque ahorita tú ya tienes esa elección y te puedes abrir a esta experiencia, ¿no?, de vida. Constantemente nos abrimos a otras experiencias en las que nos preocupamos, en las que tenemos miedo, en las que planeamos cosas para obviamente sentirnos protegidos y sentirnos especiales. ¿Y qué es lo que hace? Que simplemente no estemos en paz, que estemos programándonos en un tiempo que nunca va a llegar. Tal vez pensamos que en la próxima semana, dices tú, pues cuando sea el próximo miércoles va a llegar, el próximo miércoles va a ser este mismo momento, siempre estamos en este momento. Entonces, hoy vamos a tratar, más que nada, de darnos cuenta que la meta de todos nuestros hermanos, de toda la gente que está a nuestro alrededor, es la misma. Entonces, no compitas con algo que forma parte de tu propia meta, que es estar en paz y estar felices, llenos de amor. Entonces, si la otra persona estuviera o sea, literal, pegada a ti, a tu cuerpo, como los siameses, pues dirías, pues yo no le voy a hacer daño ni me voy a sentir superior o inferior a alguien que forma parte de mí o a tu propio cuerpo, ¿no? Y es ahí cuando dices tú, ah, ok, entonces, si forma parte de mí, vamos hacia donde mismo, pues no voy a atacar, no tengo necesidad de pelear. Pero yo creo que como somos, si tuviéramos otro doble que pensar igual y todo, estaríamos compitiendo por ser especial uno del otro, ¿no? De decir, ah, mira, yo soy mejor que tú en esto. Y pues así es la mente, ¿no? Así es el ego que nos dice, sé especial, haz esto, sé mejor, planea, preocúpate, haz algo productivo, produce, etcétera, etcétera. Y ahí estamos nosotros así como loquitos escribiendo todo lo que nos falta por hacer y que tenemos que hacer y que hacer una lista cuando no es necesario. Esa lista la haces porque piensas que ahí vas a estar ya tranquilo, tranquila, ¿no? La tranquilidad la encuentras en este momento. Obviamente, si te quitas todas esas ideas de tu mente y sobre todo de la necesidad de sentirnos especiales. Entonces, este es el deseo de ser especial, el sustituto del amor. No temas a tus hermanos, no temas a Dios, no temas a nadie. Y únicamente, pues da amor. Y siente ese amor, siente esa paz. La voluntad de Dios, independientemente de lo que nosotros queramos o pensamos, se va a dar. Se da la voluntad de Dios. Y si ahorita estás viviendo esto, es porque es la voluntad de Dios y es porque puedes con ello. A veces pensamos que no podemos con estas cosas que nos están pasando. Claro que puedes, por algo las estás viviendo. Y no es como un regaño decir, ah, pues lo puedes porque no tienes que vivir. No, simplemente estás existiendo en esto. Puede ser que tal vez ahorita estés muy feliz, puede ser que ahorita tengas todo el dinero que necesitas, la pareja que tú piensas que es la perfecta, el trabajo perfecto, etcétera, etcétera, y sentirte feliz por eso. Pero si mañana se te quitan todas estas cosas y no eres feliz porque ya no tienes estas cosas, entonces condicionaste tu felicidad a eso. Entonces no condiciones tu paz y tu tranquilidad a lo externo. No busques algo que está dentro de ti. Es curioso, ¿no? Porque pensamos que en lo externo vamos a encontrar la felicidad, cuando realmente está en nosotros la felicidad y pensamos buscar la felicidad en un lugar donde no está. Entonces, vamos a dejarnos de sentirnos especiales y de andar buscando algo que no está en este momento y aceptarlo, agradecer y agradecer sobre todo, ¿no? Que hoy te han dicho que tu felicidad está aquí, que no necesitas ser especial, ni ser mejor, ni hacer nada para sentirte en paz o feliz. Y bueno, nos vamos a ir a la lección 128. Hoy nos dice, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Creo esto y te habrás ahorrado. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo aquel que quiera dejar atrás el mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades, tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo, y ese es su único propósito, pues todas las cosas tienen que servir para el propósito que tú les has asignado, hasta que veas en ellas otro propósito. El único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases de largo, sin detenerte a percibir ninguna esperanza allí donde no hay ninguna. No te dejes engañar más. El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees. Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí. Pues aquello que valoras lo consideras parte de ti tal como te percibes a ti mismo. Todo aquello que persigues para realzar tu valor ante tus propios ojos te limita todavía más. Oculta de tu conciencia tu valía y añade un cerrojo más a la puerta que conduce a la verdadera conciencia de tu ser. No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación, ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas te retrase. No hay nada aquí que valga la pena anhelar. Nada aquí es digno de un instante de retraso o de dolor, ni de un solo momento de incertidumbre o de duda. Lo que carece de valor no ofrece nada. Lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor. Nuestra práctica de hoy consiste en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo. Lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos, fases y sueños. Lo consideraremos en nuestra mente como algo carente de propósito y lo revelaremos de todo aquello que queríamos que fuese. De esta manera, romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él e iremos más allá de todos sus insignificantes valores y limitados objetivos. Permanece muy quedo y en paz por un rato. Y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto. Tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato. Ella sabe dónde le corresponde estar. Libera sus alas y volará, sin titubeo alguno, con alegría, a unirse con su santo propósito. Déjala que descanse en su Creador, para que allí se le restituya la cordura, la libertad y el amor. Dale hoy 10 minutos de descanso en 3 ocasiones y cuando abras los ojos después de cada una de estas sesiones, no volverás nada que veas tanto como lo valorabas antes. Tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas. El mundo no es el lugar donde le corresponde estar, y a ti te corresponde estar allí donde ella quiere estar, y a donde va a descansar cuando la liberas del mundo. Tu guía es infalible. Haz que tu mente sea receptiva a él. Permanece muy quedo y descansa. Protege a sí mismo tu mente a lo largo del día, y cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tiene valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera y en lugar de ello repite para tus adentros con tranquila certeza: esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Nuevamente te lo repito: esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Entonces, es una recomendación muy completa. Vamos a proteger a nuestra mente durante el día. Tal vez va a resultar muy difícil para algunos, para otros va a resultar lo más fácil, dependiendo de cómo ahorita se encuentre su mente. Pero pues tómense un respiro y dejen esas cadenas que lo único que nos causa son dolores de cabeza, pesadez, malestar, preocupación. Entonces, por eso es que el mundo que vemos no nos ofrece nada que nosotros deseemos.

Yo creo que Dios se sintió identificado con esa paloma, porque hace más de 2000 años no solo picó su pecho, sino que también permitió que clavaran sus manos y sus pies para que su sangre fuera fuente de vida. Así como la paloma salvó a 3 pichones, Dios, a través de Jesús, trajo esperanza a la humanidad. La paloma murió y se convirtió en leyenda. Cristo murió, resucitó y se convirtió en el único camino hacia Dios para toda la humanidad. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Diez de la mañana con 7 minutos y te voy a dar rápidamente la recetita, que es un remedio para la adicción al azúcar. Las personas que tratan de quitarse el azúcar o por lo menos disminuir las porciones de dulces, chocolates, etcétera, etcétera. Este remedio está muy sencillo y lo único que vas a necesitar son hojas de ortigas. Recuerden que en los centros naturistas, en las tiendas naturistas, en las tiendas donde venden solamente cosas orgánicas acá en Estados Unidos, también la pueden encontrar. Inclusive en las tiendas latinas aquí en Estados Unidos, en el lugar de las especias, tú preguntas si tienen hojas de ortiga. Y pues lo que vas a necesitar es un puñado y vas a ponerla a hervir con 1 litro de agua por 10 minutos. Las hojas de ortiga tienen que estar secas, ¿ok? Vas a tapar y la vas a dejar enfriar una vez que ya haya hervido este té. Lo vas a colar y se recomienda que lo tomes durante el día. Vas a efectuar este remedio también por 2 semanas únicamente y esto te va a ayudar a disminuir el consumo de azúcar o quitarte completamente esa adicción. Y cuando me refiero a azúcar, no es nada más de que comas dulces y chocolates, ¿no? También hay donas, hay pan dulce, hay galletas, todo esto que obviamente si comemos en exceso y si estamos comiendo todos los días, pues nos puede causar, ¿no?, algún malestar físico, alguna enfermedad. Entonces, por eso más que nada es importante, ¿no?, que uno no obtenga adicciones de azúcar y de ninguna otra. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los invito hoy a que no se pierdan el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí me despido y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.